Si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Muy, pero muy buenas noches. Bueno, ya tarde, noche ya. ¿Cómo está toda la gente por ahí? Los amigos de Cultura Rock, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Hoy, pues un programa diferente, un programa de casa, quédate en casa. Estamos apoyando esto más que nunca. Rebe está en su casa, yo estoy acá en cabina en controles. Y espero que se encuentren todos, pero muy, muy, muy bien. Hoy tenemos un programa especial de bandas latinoamericanas y voy a saludar a Rebe como se debe. Rebe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, noches. Bravía. ¿Cómo se siente? Bueno, saludo. Bien, bien, bien. Aquí un poco enredada con la tecnología, pero ya me acomodé. Y de muy contenta, por lo menos poder compartir con todos, ¿verdad? Y todos cuidándonos desde las casas. Y bueno, de ahí, esperando este especial que de verdad va a estar muy chido, con bandas de diferentes países, bandas buenísimas. Todas estas bandas fueron bien seleccionadas, ¿verdad? Previamente seleccionadas, hablamos con cada uno de los miembros de las bandas, escuchamos la música y de verdad que esta ha sido una selección especial para todos los que nos escuchan y además escogimos las mejores canciones. Y tenemos gente de todo lado hoy, de Uruguay, de Argentina, tenemos bandas ticas, mexicanas, y tenemos de todos los géneros, que eso también es súper importante. Bueno, Rebe, lo principal de esto, o lo que más nos interesa a nosotros es que esas bandas, tal vez que no tienen la oportunidad de sonar en alguna radio, nosotros le abrimos esas puertas, de las puertas de Radio Estéreo 506 para que suenen, para que se den a conocer, y ustedes que están ahí en casita son los que van a disfrutar de esto. ¿Sí o no, Rebe? Así es, y ya estamos pues de ahí súper contentos de verdad de poder apoyarlos, porque es muy importante el apoyo que nosotros como radio le podemos dar a estas bandas que están surgiendo y que son muy buenas. Sí, claro, son muy buenas. Y no sé, ¿qué te parece si vamos a la música? ¿Arrancamos con música? Vámonos de una vez, vámonos. Bueno, vamos a hacer la dinámica de poner saludos, obviamente, de los grupos que nos facilitaron su música, y después inmediatamente ponemos su canción. ¿De acuerdo, Rebe? ¿Estás bien? Sí, exactamente. Bueno, vamos entonces a la música. Hola amigos de Cultura Rock, soy Charlie, un saludo desde Ciudad de México hasta Costa Rica. Bueno, Glaciar se forma a finales de 2018. Estuvimos todo el año 2019 preparando las canciones y grabándolas en el estudio. Lo grabamos acá en Ciudad de México en el estudio en noviembre. En enero de este año, a finales de enero, salió nuestro primer disco ya, que de nombre Glaciar, igual que la banda, donde ya hemos extraído dos sencillos que son los que ustedes van a mostrar aquí en el programa, que son Lo que te di y Alucinante, que estamos haciendo promoción para allá, para en Centroamérica y México, para poder ir pronto, ya pasando esto, armar una gira para visitarlos y ojalá les guste nuestro proyecto. Un abrazo grande y nos vemos pronto. We'll be right back. reconocer que no estás aquí. Hiciste que mi corazón sea de pie. Como antes, esa es mi realidad. Fantasmas del pasado me vuelven a atormentar. Ya no te quiero como antes, te quise como nadie más. Te fuiste de mis brazos a un mundo sin sol. Como antes, esa es mi realidad. Fantasmas del pasado me vuelven a atormentar. Ya no te quiero como antes, te quise como nadie más. Te fuiste de mis brazos a un mundo sin sol. Bueno, estábamos escuchando esa primera banda, Rebe, que con esa empezamos el programa del día de hoy. Graciar, te gusta. Son suavecitos, ¿sí? pero tienen un ritmo muy, muy, muy rico, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Empezamos con las bandas más suavecitas y ahí vamos subiendo de nota hasta ya lo que tenemos al final, que ya es bien movido. Pero sí, es una banda, yo la estuve escuchando detenidamente y pues me gustó mucho. Es una banda suavezona, de verdad que sí, pero sí. Muy, muy buena. Amigos de México son. A mí ese tipo de música me gusta como para sentarme tranquilo, no sé, relajarme un rato. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, claro, es una música, sí, uno como que escoge a veces el momento, ¿verdad? Que le llega a uno. Para escuchar, a veces está uno para escuchar música pesada, a veces está uno para escuchar música más suavecita y así sucesivamente. Así es, bueno, hoy estamos en un especial buenísimo de bandas latinoamericanas, y por ahí hay un par de bandas, o una o dos de Costa Rica, ¿verdad, Rebe? Por ahí tenemos, sí, varias de Costa Rica, entonces la idea es escucharles, darles la oportunidad a estas bandas. Que trabajan con mucha pasión porque lo podemos ver en el producto, ¿verdad? Claro. Y pues de ahí darles esa oportunidad, ¿verdad? A todo ese tipo de bandas. Entonces de ahí es muy bueno este tipo de programas que apoyan las bandas de lo nuestro, ¿verdad? De estos lados de América. Así es, un saludo para Sonia, hablando de América ya en Argentina, y un saludo acá en Costa Rica para Silvio Antonio y toda la gente que está conectada ahí a través de la MixLR escuchando Cultura Rock. Hoy con un programa especial de bandas latinoamericanas, podemos escuchar estas bandas diferentes para seguirlas, ¿por qué no? Podemos seguirlas, escuchar su música y desde luego apoyar lo nuestro. Vamos con otro saludo entonces. Vamos con un saludo de la banda Dan. Eso es otra buena banda. Con este tema que se llama Despertar, ¿te parece, Roy? Sí, claro, vámonos con más música. Hola amigo, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Pardo. Soy guitarrista y vocalista de Dan Banda Chile. Hola amigo, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Pardo. Soy guitarrista y vocalista de Dan Banda Chile y quisiera mandarles un gigantesco abrazo al programa Cultura Rock. Dan Banda Chile nace aproximadamente por el año 1997 como un proyecto de compañeros de cuarto medio y bueno, con el tiempo fue evolucionando. Comenzamos con un estilo más parecido al punk rock y al pasar el tiempo empezamos a evolucionar nuestro sonido. Hasta el día de hoy hemos logrado crear 8 discos y en esta ocasión los vamos a dejar con un tema muy significativo para nosotros y para nuestro pueblo chileno que se llama Despertar. Ojalá les guste. Cultura Rock. Yeah. Bueno, si algo hay que reconocer es que las bandas chilenas siempre, siempre tienen muy buena música y Dan no se queda atrás. Un grupo chileno de excelente calidad y qué bueno que compartieron su música con nosotros acá en Cultura Rock. ¿Cierto o no, Rebe? Cierto, ciertísimo. Bueno, yo por ahí estuve conversando un poco con uno de los integrantes de la banda. Me contaba que Dams en hindú significa templo. Esta fue una banda que se creó desde hace 23 años. Imagínense, ya tienen bastante. Demasiado tiempo. Tienen 8 discos y tienen 23 años de trayectoria. Y pues me parece una banda muy bonita, estilo punk, ¿verdad? Es estilo punk. Entonces vea cómo ahí vamos ya con todas los subgéneros, un poquito de todo tenemos para hoy. Y pues de ahí está muy buena esta banda. Es una gente que le pone bonito. Yo estuve conversando ahí con él y pues sí, es una gente muy esforzada. Y bueno, ahí en la página Rock Metal y Más ya está la biografía de ellos y ahí la pueden encontrar. Ok, algo que me llama mucho la atención. Bueno, acá en Costa Rica hay una banda, no es de rock precisamente, pero sí fusiona muchos sonidos. Se me pareció mucho a la nota de Coco Funca. No sé si vos lo has escuchado, Rebe. No, realmente no. ¿Nunca has escuchado Coco Funca? Se parece, no. Pueden buscarlo ahí, Coco Funca, así como suena. Es una nota así parecida. A veces más bien ellos se van más al roots, pero también tiran esta nota de Dan también, así como parecidos. Son muy parecidos en sonidos y experimentan. Con solo escuchar Dam, me imagino que también experimentan con, con diferentes sonidos y eso es muy agradable también para todos los escuchas. Hoy estoy contentísimo. Ah, por ahí está Rafita Carpio, papá, de Acaron, Costa Rica. Ahí que nos envió esta camisa que se me pegó, Rebe, se me pegó. Buenísimo. Ya que no tengo la de... Bueno, yo hoy ando la de Rock, Pop, Metal y Más. Eso también te iba a decir, ya que no tengo la de Rock, Pop, Metal y Más que me habían ofrecido, pues de ahí me toca volver a repetir con la camisa de de Acaron. Pero un saludo ahí muy especial para toda la gente que está conectada en este especial de bandas latinoamericanas, señores. Bueno, ahí tenemos a Lenín Sosa también, dice que desde Honduras, un saludo por parte del staff de Mind Tower, que es una de las bandas que va a sonar. Igual también tenemos por ahí a Brian Sagan Fernández, Camino a Casa con Buen Rock, dice saludos, también es una de las bandas pesaditas que tenemos para hoy. Y Jenny dice, Dam Grande desde Chile. Ajá, Martín Campos, saludos chicos, aquí en sintonía, un abrazo para los dos a distancia. Qué buena nota, qué buena nota. Un saludo para Ángela Barrios también, mi amiga Ángela allá en Santa Rosa, si no me equivoco, de Santo Domingo o por esa zona de ahí. Exactamente no me acuerdo cómo se llama. Pero seguimos entonces con el saludo de estos chicos de Mind Tower, ¿te parece? Vámonos de una vez con Mind Tower. Bueno, hoy estamos acá en cabina. Bueno, yo estoy en cabina. Rebe está desde su casa porque tenemos pues muchos casos de COVID. Para toda la gente de Costa Rica que nos está escuchando, por favor, cuídense un poquito más, cuidémonos todos. Todos hacemos un esfuerzo grande. Me imagino que alrededor del mundo también debe estar igual, pero acá en Costa Rica lo estamos viendo y ya es un poco preocupante. Y la radio decidió solo tener una persona en cabina, Rebe, por eso no estás acá, pero no importa. A la distancia estás bien conectada con Cultura Rock, ¿cierto? Sí, es lo mejor ahorita, es lo mejor que se puede hacer definitivamente. Ok, vamos al saludo entonces de Mind Tower. ¿Qué tal amigos de Cultura Rock Costa Rica? Soy Lenín Sosa, vocalista y guitarrista de Mind Tower, banda de heavy metal hondureña, fundada en el año 2006 en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Desde entonces hemos logrado producir 9 discos hasta el momento, 7 discos y 2 recopilaciones. Actualmente nuestra alineación es Johan Padilla en la batería, Daniel Manueles en el bajo, Raúl Ramírez en la guitarra y su servidor Lenín Sosa, vocalista y guitarrista. Uno de nuestros logros más importantes fue abrirle el concierto a Barón Rojo y Ángeles del Infierno en el año 2012 con Live Rock Productions. Estamos contentos de poder compartir nuestra más reciente producción musical llamada Poder sobre el Poder, que contiene 10 temas en total y que pueden disfrutarla accediendo a todas las plataformas streaming. Les invito a que visiten nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Main Tower, donde encontrarán algunos videoclips, lyric videos y videos de nuestra banda en vivo. Asimismo, pueden encontrarnos en Facebook como Main Tower HN, en Instagram como @maintower_metal y pueden contactarnos a nuestro correo maintowerhn@gmail.com. Desde Honduras, un saludo fraternal a todos los oyentes de Cultura Rock Costa Rica. ¡Pura vida! ¿Quieres información sobre aspectos importantes de la música rock y metal? ¿Estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades? Esta página es para vos. Rockpopmetalymas.com 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, Rock, Pop, Metal y más. Bueno, seguimos, Rebe. Magnífica esta banda hondureña. Qué contento me siento que acá en Centroamérica tengamos grupos tan buenos, ¿verdad, Rebe? Bueno, sí, y como lo dijo Lenín, esta banda le ha abierto también a bandas muy importantes como Barón Rojo, como lo contaba él ahí. Y pues yo estuve también conversando con Luis, que es el lyricista y el diseñador gráfico de ellos, y bueno, me encantó el logo de ellos también, ¿verdad? Tienen hasta la delicadeza de tener esas cosas muy profesionales. Es un grupo bien trabajado, sí, claro, correcto. Exactamente, entonces uno lo puede notar desde la forma de ellos, el logo que tienen, la música, y bueno, para que le hayan abierto a estas bandas, pues definitivamente es que son muy buenos también. Ellos son de Tegucigalpa y están activos desde el 2005. Bueno, pues un saludo muy especial para ellos desde acá de Costa Rica, y sigan compartiendo la música tan excelente que tienen con nosotros acá en Cultura Rock. Por ahí se nos conectó Marcos Céspedes Cartín, que es el productor de Old School Music Shop. Este programa vamos a transmitirlo a partir del 18 de julio acá en Radio Estéreo 506. Si a usted le gusta el buen rock de la vieja escuela, con Marcos Céspedes se va a dar gusto de escuchar muy buena música. Ya saben, sábado 18 de julio, el estreno acá en Radio Estéreo 506 de Old School Music Shop Radio. Y Mónica, ajá, y Mónica Hernández también, que después de nosotros viene con un especial muy bueno también de música pues un poquito más romántica. Vamos a creo que va a tener un especial de Chayanne, si no me equivoco, Mónica, ahí para la gente que le gusta sobre datos importantes de películas. También tiene algo muy interesante de una película muy chiva, de una muñequita que tenía, ay, se me olvidó el nombre, Rey, que son un montón de sentimientos que tiene en la cabeza. ¿La has visto alguna vez? No. No. Bueno, va a tener un especial de esa película. Después del programa Cultura Rock, 7:30 empieza Audio Vintage. Bueno, seguimos con más buena música. Johnny, para hoy teníamos, no sé si teníamos el concurso del disco. Sí, podemos tenerlo. Si lo tenés por ahí, o no sé si lo dejamos para estos días. Y yo tengo también por aquí un comercial. Tenemos mascarillas. Ahora que es tan importante andar con las mascarillas y que es obligatorio. Entonces tenemos mascarillas de Rock, Pop, Metal y más. Y también tenemos botellas. Vean qué chivas que quedaron. Qué buenas, entonces, qué buenas, Rey. Ahí están para que quiera de verdad, entonces para que se comuniquen conmigo. Igual tenemos camisetas y jarras. ¡Qué manera! Así está de bien trabajando la gente de... Me tengo un enredo con esta nueva plataforma de transmisión, Rebe, que usted no tiene idea. Sí. los hemos hecho chiquititos, grandes, pero no importa, ahí vamos. Y ahora sí, vamos con más buena música. Vámonos a la música. Vamos a escuchar esta banda que se llama Ash. Vamos a escuchar el saludo y después vamos con el tema. ¿Te parece? Está bien, perfecto, vámonos. Que busca reencontrarse con el sonido característico de los años 90. Es mi proyecto individual. Yo me hago cargo de las composiciones e instrumentos en lo que es en el marco del estudio. En vivo sonamos a través de músicos sesionistas que vamos alternando. Tiene dos EP, Inhale y Vapor, más dos lados B, que son completamente acústicos, son como las dos caras, el blanco y el negro. Y el estilo de H creo que se encuadra dentro, desde un rock lo-fi a metal old school, creo que lo que busco generar está enmarcado dentro del concepto sonoro de los 90, ¿no? Ese sonido desgastado de los cassettes, pero a la vez manteniendo una pegada agresiva desde la composición. Es decir, dejar un poco de lado todo el concepto de calidad sonora, si bien la respeto, me mantengo siempre dentro de un marco lo-fi. O sea, mi intención es como volver a recrear esa escucha de esos cassettes que pegaban duro en los 90. Cultura. Estábamos escuchando esta agrupación que se llama Ash. Creo que solo es una persona, ¿verdad, Roy? Son argentinos ellos. Ajá. Pero Vieras que hay algo muy curioso. Bueno, a mí me sonó como un poco industrial metal, pero sin embargo, conversando con él, me contaba que no, que es más o menos un tipo de lo-fi. Ajá. Supongo que no mucha gente sabe qué significa este género musical. Pues resulta que es un género que le da un enfoque a la producción que predomina los medios anticuados. Sí, sí, ahí está. Es un asunto de estética, ¿verdad? Se trata de darle como una baja calidad, una baja fidelidad para que suene un poco distorsionado, ¿verdad? Y es meramente estético. Pero un día de estos me topé justamente con un video y estaban hablando del lo-fi, cómo lo hacen, y me llamó mucho la atención porque después de ver ese video, a los días converso con este muchacho y me voy dando cuenta que es este tipo de género. Entonces es algo muy atractivo, algo muy nuevo y pues de ahí algo diferente. No, y suena muy bien, suena muy, muy bien, la verdad. Un saludo a mí me sonó industrial. A mí me sonó como un poco industrial metal, pero me contaba él que es lo-fi. Pues muy interesante, la verdad es que sí, sí, sí me gustó bastante. Bueno, vamos a la música porque se nos acaba el tiempo, Rebe. Estos programas pasan volados, ¿verdad? Pasan demasiado rápidos. Demasiado rápidos. Bueno, seguimos con esta banda que se llama Darda. Ellos son de... bueno, vamos a escucharlos, a ver de dónde son. ¿Qué nos dicen? Saludo a toda la gente de Cultura Rock, a todos los que pasan conectados y pendientes mediante las distintas plataformas de Cultura Rock. Un saludo muy encarecido a Rebeca, que es quien nos está dando la oportunidad de expandir nuestros horizontes por estos medios tan importantes. Mi nombre es José, guitarrista y fundador de la banda Darda. Somos una banda power metal de San José, Costa Rica. Tenemos mucho tiempo trabajando en dos diferentes etapas. La banda se fundó a principios del 2010, pero solo trabajó un par de años, se separó por distintas situaciones y se mantuvo inactiva hasta principios del 2019. Entonces básicamente estamos empezando de nuevo, estamos grabando ya un material a modo empírico, ¿verdad? Estamos grabando un EP sencillo, nada discográfico profesional. Estamos en aras de también comenzar un video musical y bueno, acá les dejamos un poco nuestro material, espero les guste. Pura vida, buena nota. Paso más. si sos amante de la música en vinil y de la experiencia que nos ofrece la reproducción de un disco, la tienda de compra y venta de acetatos Oscar es un viaje al pasado que vos necesitas. Te ofrecemos discos desde 2000 colones en adelante y también compramos colecciones tanto de acetatos como de CDs. Estamos ubicados 50 metros al norte de Copeande, calle 27, Barrio La California. Y nuestro número de teléfono es 6160-8480. Y eso no es todo, también contamos con parqueo privado. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, un saludo muy especial para nuestro patrocinador, tienda de compra y venta de acetatos Oscar. Un saludo muy especial ahí para Osquitar, que confía en nosotros como medio de publicidad. Si usted quiere hacer una colección de acetatos, pues no dude, vaya donde Oscar, ya le dijimos dónde está la dirección, o búsquelo en Facebook como Oscar Araya, y por ahí pueden darse una vuelta para que empiecen la colección, o busquen sus discos de acetato preferidos, si también tienen CDs. Rebe, seguimos. Seguimos, aquí tenemos un montón de saludos para Alberto Chávez, Mónica, Alejandro López, Jairo Pachay, que ya casi vamos a sonar la canción de ustedes, de Main Tower, Oscar Lozano de Honduras, Guillermo de Panamá y Christopher Andino, así rápidamente porque ya estamos contra tiempo, queremos sonar todas esas bandas tan buenas que tenemos para hoy, y pues saludos y gracias, muchas gracias por estar conectados de verdad y el apoyo que le dan a estas bandas, que son buenísimas, como este Power Metal que acaba de sonar, 100% TIC. Dardam, muy buenos, muy, muy buenos. Muy buenos. Así que un saludo muy especial para toda la gente de Darda. Cuando ya habilitamos la cabina podemos cuadrar una entrevista, ya que estamos acá en Costa Rica, podemos hacer una entrevista con ustedes. ¿Le parece, Rey? Me parece perfecto. Bueno, vamos a los saludos. Al saludo de esta banda que se llama 333 o 333. ¿Cómo lo diría usted? Yo diría 333. Yo también, ¿verdad? Bueno, vamos al saludo de ellos y regresamos. ¿Qué tal, amigos de Cultura Rock? Les saluda Jairo de la banda 333 desde acá de la mitad del mundo, Ecuador. Aquí a presentarles nuestro nuevo video y bueno, un nuevo tema para ustedes, Usa Tu Fuerza, en el cual está en el segundo disco de la banda. El primero se llama Semana de Pecado, estamos trabajando en el tercer disco con Moisés David en la batería, Richard Rodríguez en la guitarra y bajo y su servidor Jairo Pachay en la guitarra y voz. Bueno, disfruten este tema, ojalá que algún día podamos viajar donde ustedes y conocernos y poder rockear juntos. Mandamos toda la fuerza para que poder superar esta pandemia que nos tiene de mierda, cuidarnos para rockear a futuro y saludos desde la mitad del mundo. Esto es Usa Tu Fuerza, disfrútenlo, rockers. personas que están escuchando esa transmisión el día de hoy. De verdad que muy bonito escuchar tantas bandas buenas y escuchar tanta música nueva. La verdad es que me inspira estar aquí en este programa tan bonito hoy. Y bueno, les quiero presentar una canción que hice en colaboración de mi amiga Rebe, la presentadora del programa, y también mi compañera en la página rockpopmetalymas.com. Esa canción Rebe me ayudó con la letra, entre los dos montamos la música y por ahí me ayudó algunos coros, entonces espero que la disfruten. Y si les gusta, los invito a seguirme en redes sociales, tanto en Facebook, salgo como j.sitami, también en Instagram. Y próximamente, bueno, ya voy a estar sacando mi primer álbum de estudio, donde esta canción forma parte. Y ahí les estaré dando noticias aquí a través de la radio. Muchas gracias, un saludo. Primero que todo, felicitar a la gente de 333, muy buena banda ya desde la mitad del mundo, un gran saludo para ustedes amigos, por ahí nos está escribiendo Jairo, gracias Rebe y Johnny por hacer sonar nuestra música, que tengan 333 años de vida y buen rock, igualmente para vos mi hermano y como siempre y como les dije a todas las bandas, Radio Estéreo 506, más Cultura Rock, más todos los programas que tenemos de rock por acá también, síganlo, tenemos muy buenos programas de rock para que puedan seguir compartiendo su música con diferentes programas, obviamente, pero la radio apoya siempre el talento internacional y el talento nacional como Rebe y Javi. Rebe, contame algo de esa canción que acaba de sonar. Bueno, primero que nada, contarle algo muy importante de la banda 3.33. Yo estuve conversando mucho con Jairo también sobre el proyecto de ellos. Y pues contarles que en el 2018 hicieron su lanzamiento del disco con la banda Exodus y con Creator. Ellos son una banda de thrash y resulta que en el 2014 ellos hicieron también un disco con los hermanos Cavalera, casi digo Calavera, con los hermanos Cavalera. Entonces, bueno, de ahí, vea qué importante, ¿verdad? Hasta donde ellos han podido llegar. Entonces, eso para nosotros es un dato muy importante y nos hace muy felices saber también que estas bandas puedan llegar más allá, ¿verdad? Claro, Y estar al lado de bandas tan grandes y tan importantes en el mundo. Así es, Rebe. Okay. Y por el otro lado, contarles que esta canción que yo escribí, un día Javier me pidió, Rebe, ocupo que escriba una letra, una canción de lo que usted sienta. Y resulta que esta canción, Parásitos a Propósitos, se trata de todos, habla de la pobreza. Ajá. Parásitos a Propósitos es de la pobreza de las personas que siempre están guindando, digámoslo así, del gobierno, que le echan la culpa a los millonarios y que no hacen nada para salir de esto. Hay un dicho muy bueno que dice que nosotros, nadie tiene la culpa de nacer pobre, pero sí tenemos la culpa de morir pobres. Sí, correcto. Entonces, uno tiene que salir adelante, que luchar, ¿verdad? Pero hay gente que siempre se queda esperando que otros le ayuden, que otros le regalen, y de eso se trata la canción. Bueno, pues, muy interesante, buen dúo entre nuestra compañera Rebeca, que se tiró a escribir piezas, y Javi, que es el músico talentoso que tenemos por ahí en rock, pop, metal y más también. Un saludo para Jonathan, que está conectado a través de la MixLR, y un saludo para Sonja Bellido también, que está conectada ahí a través de la MixLR, y todos los invitados que están ahí también en la MixLR que entran como invitados, entonces no podemos saludarlos. Saludo para Javier Palma, otro personaje de Radio Estéreo 506 con su programa Empréndete Digital. Buen programa ese, Rey. Buen programa, claro. De lo que estás hablando un poco, de lo que dice tu tema, de uno nace pobre, pero no tiene que morir pobre. Y Empréndete Digital es un programa que ayuda a la gente a emprendedores a hacer negocios. Bueno, vamos con la última canción ya del programa del día de hoy. Les recuerdo, 7:30 empieza Audio Vintage, por si a alguien le gusta la musiquita ahí un poco diferente, o qué sé yo, recomiéndesela a sus amigos o a quien sea. Rebe, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos con Empire of the Silent Forest. Es una banda tica de death y de black metal. Ellos son bastante pesaditos, entonces vamos a escucharlo. Por ahí está conectado nuestro querido amigo, el bajista, Brian Sagan. Entonces, sí, vámonos con esa piezota. Esta es una banda que realmente suena muy bien. Como usted sabrá, no es lo mío, ¿verdad? Pero uno puede escuchar la música y puede saber que realmente es una banda de calidad. Todos los músicos, he visto videos también, inclusive, buenísimos. Sí, sí, claro. Un saludo ahí para Cristian Piedra, otro funcionario de Radio Estéreo 506. Funcionario, eso sonó muy... ¿Qué le podemos decir? Locutor. De Radio Estéreo 506, en el programa El Reventón Mañanero. Un saludo ahí muy especial para Cristian, mi hermano. Bueno, vamos al saludo de esta gran banda. Saludos a Cultura Rock Costa Rica y Pop Rock Metal y más. Soy Brian Sagan, bajista de la banda Empire of the Silent Force, banda de Black Death Metal melódico fundada en el 2007 en la provincia de Limón. Contamos con un EP y 9 canciones actuales: Reino de Fuego, Sin Ninguna Redención, Aniquilación Nuclear, El Imperio del Bosque Licencioso, Batalla por las Almas de la Humanidad, Lycan, Bajo la Luna Llena, Morador de la Oscuridad, en la que estaremos por grabar este próximo año 2021. Nuestra alineación actual: guitarra y voz, Andrés Carnivian; guitarra líder, Ariosh; bajo y segunda voz, Brian Sagan. La banda ha tenido sus logros en eventos internacionales, así como nacionales con diferentes bandas de distintos países. Los invito a seguir nuestra página Empire of the Silent Force en Facebook, en Instagram, YouTube, entre otras. Un gran saludo a los seguidores de Cultura Rock Costa Rica y Pop Rock Metal y más. Pura vida. We'll be right back. De verdad que tenemos talento y medio acá en América. Qué bueno está Empire. Me encantó esta banda. Por cierto, ahí está Brian. Dice, gracias por compartir algo de Empire. Y pues, no, agradecidísimo con todos ustedes por compartir esta música con nosotros. De verdad que nos sentimos demasiado orgullosos, ¿verdad, Rebe? De poder compartir a través de Radio Stereo 506, a través de Cultura Rock, todo este talento que ustedes tienen y que lo demuestran en cada una de sus canciones. Rebe, pues se nos acabó el programa. Así es. Lastimosamente, y bueno, ¿qué les puedo decir de Empire of the Silent Forest? Una excelente canción, me encantó. Y pues de aquí estamos apoyando, ¿verdad?, las bandas. Puedo decir que la he visto en vivo y es excelente, de verdad. Y bueno, pues de ahí saludos a Brian también. Y muchas gracias por compartir con nosotros todas las bandas que estuvieron hoy. Muchísimas gracias. Y este tipo de programa lo vamos a seguir haciendo porque me parece que es muy importante el apoyo les podemos dar, ¿verdad? Aunque sea poquito, pero pues ahí estamos para las bandas, para lo nuestro, para lo que es lo nuestro. Cuando anunciemos que vamos a hacer un especial latinoamericano, escríbanos a Rebe o escríbame a mí, a Radio Stereo 506 o a Cultura Rock o a Rock, Pop, Metal y más. Y pues nos mandan ahí todo ese material excelente con audio y todo incluido, porque de verdad que es un placer para nosotros sonar la música de ustedes. Sabemos lo que cuesta, sabemos el esfuerzo que hace cada uno de esas bandas por hacer un buen producto, y pues nosotros simplemente somos un medio donde estamos transmitiendo esta gran música. Ustedes son los artistas, ustedes son los que hacen esto posible. Nos vamos, Roy. Sí, de hecho, decirle a Alberto Chávez, que está por ahí, que nos mandó un link de la banda, claro, la vamos a revisar y apenas hagamos otro programa de este tipo, pues vamos a estar sonando la música por ahí. Ok, invitarlos a que sigan Rock, Pop, Metal y más, y a Cultura Rock. Todas las semanas tenemos algo diferente, pueden entrar ahí, quedan en el Facebook algunos programas no tan completos como quisiéramos, por derechos de autor siempre nos cortan los programas, pero tenemos programas ahí que están más o menos enteritos y pueden escucharlos, que han grabados en el Facebook de Cultura Rock. Sigan Radio Stereo 506 en Instagram también, y anunciar ya para irnos el ganador del disco de Aggressor, Rebe. ¿Tenés el nombre del ganador ahí? Sí, es que no lo pude mostrar porque como lo estoy haciendo con el celular, y además con el celular estoy grabando, ¿verdad? Entonces no lo pude mostrar en vivo. Pero el ganador es Silvio Figueroa Lescano. Entonces, si está por ahí, entonces, bueno, pues felicidades, y tenés el disco con la firma de Nelson Aggressor. Bueno, pues el ganador del disco de Aggressor con la firma de Nelson, ahí está Silvio Antonio. De verdad que ha sido un placer para nosotros haber compartido con todos ustedes esta tarde-noche, y nos esperamos y esperemos que se conecten la próxima semana con un especial. Por ahí vamos a ver qué nos inventamos bien, tuanis, para que ustedes compartan con nosotros. ¿Sí o no, Rebe? Ah, sí, ya tenemos el tema la otra semana y todo listo. ¿Lo tiramos de una vez? Entonces, ¿lo tiramos? De una vez. Bueno, el tema de la próxima semana, ¿cómo fue que yo se lo dije, Rebe? Ya, usted sabe que mi memoria no me da para tanto. Se lo puse así. Vamos a ver. Dice, el programa de la próxima semana se llama El legado que nunca muere. O sea, vamos a escuchar canciones de artistas que ya no están acá en esta tierra, pero su música sigue sonando, así que vamos a tener un especial muy muy chiva de El legado que nunca muere, para que no se lo pierda la próxima semana. Nos despedimos. Que por cierto, hoy murió Benny Mardones. Y una lástima, ¿verdad? Una gran canción, se hizo famoso por esta canción, que fijo la vamos a estar sonando la otra semana. Bueno, buenísimo. Nos despedimos. Muchísimas gracias por estar en compañía de Cultura Rock, y nos esperamos la próxima semana, si todo sale bien. Pura vida, chao, Rebe. Pura vida, chao. Yes. Esto es Radio Estéreo 506. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales.